Hola, soy Génesis Verano y vamos a hablar sobre el primer campeonato sudamericano de karate Shotokan realizado en nuestro colegio. ¿Ya? Los días 28 y 29 de julio se realizó el primer campeonato sudamericano de karate Shotokan, que contó con la aprobación oficial de la Organización de Japón. Contamos además con la presencia del Chikan Sadamu Uryu Noveno Dan, leyenda viviente dentro de la historia del karate. Asistieron numerosas delegaciones de Brasil, Argentina, Perú, Chile, con cerca de 200 participantes. 43 estudiantes de nuestro colegio participaron en las modalidades de kata y combate, individual y por equipos. Una de las características del campeonato es que se compite sin distinción de grado, razón por la que muchas de nuestras compañeras compitieron incluso contra cinturones negros, lo que hace que su mérito sean aún mayores. También compitió el profesor que imparte el taller de karate, señor Omar Lara, que obtuvo el primer lugar en combate. Conversamos con él, quien nos contó su experiencia. Bueno, en realidad es un evento de mucha importancia para toda la comunidad escolar, dado el apoyo de la dirección del colegio y lo que significa traer a gente de diferentes países, como de Brasil, una delegación grande, de Perú, de Argentina, ya de otra parte de Chile, junto con las más de 100 participantes de acá del Colegio Providencia. ¿Esperaba usted obtener el primer lugar en su categoría? ¿Qué sintió? Bueno, la verdad que me entreno durante más de 30 años, por lo tanto siempre entreno con la convicción absoluta de que cuando tenga que tener al frente un rival, entrar a ganarlo desde el primer minuto sin darle ninguna opción, sin dejarlo que respire, porque si lo dejamos que respire se recupera, y si se recupera después te mata, así que hay que atacarlo en el buen sentido desde un principio, respetando las reglas, ya, y no dejarlo respirar nunca, ni pensar nada. Así que siempre me preparo para llegar al podium, y si es primer lugar, mejor. ¿A quién le dedica usted el triunfo de este campeonato? ¿A quién se le dedico? En primer lugar a Dios, porque Él me ha dado la grandeza, la misión de servir. Samurái significa servir y entregar el arte a través de la experiencia. Y se lo dedico a Dios en realidad porque nunca tengo lesiones, siempre estoy sanito. Y eso para mí es lo más importante porque me permite disfrutar de lo que es el karate, de lo maravilloso que es hacer el arte marcial y entrenar todos los días. Y es una cosa muy difícil tener el ánimo, tener la salud y no tener lesiones para poder mejorar en busca de la perfección. ¿Cree que este campeonato se puede repetir en otra oportunidad? Sí, yo creo que sí, están las condiciones dadas. El colegio tiene un gimnasio muy bonito, tiene las instalaciones, tiene los implementos, los medios, y lo que mejor tiene es el apoyo de la dirección del colegio, de los apoderados y el entusiasmo de las niñas y las ganas de enseñar de nosotros con la sensei Aida. Muchas gracias. Chile obtuvo el primer lugar ganando la Copa del Certamen, segundo lugar Brasil, tercer lugar Argentina y cuarto lugar Perú. Este fue el reportaje del Campeonato Sudamericano de Karate Shotokan de Temuco. Buenos días, mi nombre es Florencia Bustos y a mi lado está Leslie Aravena y Daniela Ramos. Estamos aquí presentando la Feria de Estudios Superiores que se realizó en el Colegio Providencia, donde presentamos universidades. Universidad de la Frontera, Católica, Autónoma, San Sebastián, el Instituto Profesional de Chile, INACAP, Universidad Mayor y el CEPET, el Preuniversitario de Chile. Estuvimos en entrevista con la directora del colegio. Vamos con el aula. Gracias. Bueno, el objetivo de esta actividad es poder brindar información a todas las estudiantes de enseñanza media para que puedan tomar una buena decisión al momento de escoger su carrera universitaria y básicamente el trabajo que podrían tener. ¿Qué cosas participan? Primero medio, cuarto medio. Toda la enseñanza media. ¿Quién lo organiza? Lo organiza el Departamento de Orientación. ¿Qué le parece esta actividad? Maravillosa, porque creo que mientras más podamos brindarles a ustedes, que son nuestras estudiantes, la información necesaria y acercarlas a las universidades para que opten a una buena carrera, más podamos apoyar, mejor. ¿Cuál ha sido el entusiasmo que tienen las alumnas ante esta actividad? Mucho interés. De hecho, las estudiantes que están ya en tercer y cuarto medio llegan directamente a los stands buscando la carrera que ya han escogido como su futura carrera. Y han encontrado la información, que es lo más importante. Estamos aquí con Paula, estudiante del Colegio Providencia. ¿Qué te parece esta actividad? Es bastante buena porque las niñas que no saben de lo que quieren estudiar pueden ver en los stands que están aquí y pueden informarse un poco más sobre lo que les interesa. ¿Has elegido ya tu carrera universitaria? Sí. ¿Cuál? Técnico en enfermería. ¿Y universidad? La Santo Tomás. Muchas gracias. Estamos aquí con Safka Lara, estudiante del Colegio Providencia. ¿Qué te parece esta actividad? Esta actividad me parece muy interesante, ya que le da un enfoque a nuestra vida universitaria y nos orienta energía para poder elegir nuestra carrera y llegar a estudiar lo que queremos. ¿Tienes en mente alguna universidad? Sí, la Universidad Católica, ya que se basa en lo que es pedagogía. Yo quiero estudiar pedagogía, entonces la universidad, la vida humanista. Muchas gracias. O las mayas y todo. También estuvimos entrevistando a un encargado para que propusiera sus propuestas de la universidad a las alumnas. Estamos aquí con Catalina, monitora de difusión de la Universidad Católica, quien es estudiante de pedagogía en educación diferenciada. ¿Ves entusiasmo por parte de las alumnas por esta universidad? Sí, nos han preguntado mucho lo que es pedagogía, ciencias sociales, ingeniería no tanto, pero también han preguntado. ¿Y cuál es la información básica que reciben las estudiantes? Lo mínimo que tenemos que decirle es que necesitan 475 para todas las carreras, excepto salud, que necesitan 500. ¿Y cuáles son las carreras más cuestionadas? Hasta el momento nos han preguntado mucho lo que es pedagogía. Y la menos han sido las técnicas y recursos naturales. Muchas gracias. Bueno. Este fue el reporte de las ferias de universidades. Gracias. El taller de danza del Colegio Providencia. El taller se realiza desde el mes de marzo. En este año practica más de 100 alumnas entre séptimo básico y segundo medio. Es uno de los 5 talleres deportivos que se lleva a cabo en el colegio. Hemos conversado con 2 alumnas del taller de danza. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el taller de danza? Ha sido bueno porque me gusta bailar y lo disfruto mucho. ¿Qué es lo que más te gusta del taller de danza? Que puedo aprender más baile y cosas así. ¿Cómo fue que te inspiraste a estar en ese taller? Ya nos contaste que te gusta mucho bailar y entretenerte, pero ¿tienes algo más que contarnos o solo eso? Eso. No, sí, que porque me inspira a bailar y todo. Y ese taller era como para formar algo así, para poder bailar y eso. Muchas gracias por darnos un tiempo para entrevistar. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el taller de danza? Buena, porque trabajamos harto y aprendemos más cosas. ¿Qué es lo que más te gusta de ese taller? Los bailes que hacen. ¿Por qué? ¿Por cómo fue que te inspiraste a estar en ese taller? No solamente por los bailes, ¿hay otra cosa más? Porque bailo desde que soy pequeña. Y entonces por eso me inspira a estar en danza. Día miércoles 12 de septiembre a las 10 horas se realizó la Eucaristía o Misa a la Chilena, la cual fue organizada por los profesores Elizabeth Quesada y Juan Ulloa, también por los cuartos medios. El día jueves 13 de septiembre se realizó la Feria Costumbrista, en la que cada curso montó su stand de venta, los cuales vendían comida típica de nuestro país. El día viernes 14 de septiembre a las 10:30 se realizó el acto patriótico, en donde se presentaron varios bailes típicos de nuestro país, con la participación de las alumnas de nuestro colegio. Entrevistamos a una de nuestras alumnas del colegio para saber su parecer sobre las actividades que se realizaron. Buenos días, hoy día vamos a entrevistar a las alumnas del octavo básico. Señorita, ¿cómo cree que se realizaron las actividades del 18 de septiembre? Para mi parecer, las actividades del 18 de septiembre fueron geniales, ya que las fondas estaban divertidas, los precios eran alcanzables y las actividades podían participar la mayoría de las niñas. ¿Y qué le pareció la Misa de la Chilena? Me pareció muy divertida, ya que bailaron el baile nacional y eso. Y de todas las actividades que se realizaron este 18 en el Colegio Providencia, ¿cuál fue su preferida? Las fondas, porque comí demasiado y eso. Después de esto, las alumnas se retiraron a sus casas desde el día 15 al 23 y el 24 retornaron a clases. Esto fue todo por hoy. Gracias.